Omar, trae pa' tomar. Elegante que lo que. Khaled y Masi. Acá no compramos con tu chamucho, porque nunca se habla de más. Siempre me llevo dos, tres babullos y hacemos un tour por toda la villa. Mi compi me dice que me la lleve, entonces la vamos a llevar. Estoy esperando que se me pegue. Esta noche la voy a castigar. Tra, tra, tra, tra. Esta noche la voy a castigar. Tra, tra, tra, tra. Esta noche la voy a castigar. Quiere tomar corona y una harina de la buena. Le sube la adrenalina si no corre la sirena. Si lo mueve nunca frena. Fuma nevado que la envenena. Le mete candela. Si tiramos, tiramos a matar. Yo siempre he puesto para facturar. Una gata siempre se va a regalar. Con la glocla en la boca me la voy a agarchar. Baila y no para, prende y dispara. Siempre se trae un fraquito pa' no quedar de la cara. Para con los pibitos que andan en la rara. Pico y pala buscando la lana. Cobro los OnlyFans y pego un pistolón. Sabe que se bulle, es un melocotón. La guacha de atrás adelante, buena suspensión. De fondo condón, pero sin condón. Maldita, prende la María. Tu gato no está, así que moverlo pa' arriba. Ella arma toda la coreo, pero no es bailarina. Me amarraría si me la mamaría. Arriba la cloco, yo te conozco. Dormimos veces, toto que después que la quito en la cucha. A mí me piden fotos, sabe que le doy como nadie le da. Y tiene una amiga sola, se llama Mariguay. Y yo soy tu poeta, y adentro te entra esta. Yo soy tu maestro y tú mi maestra. Y justo hoy que no tienes la regla. Decime cuál te gusta, esta, esta o esta o esta. Acá no compramos con tu chamuyo, porque nunca se habla de más. Siempre me llevo dos, tres babullos y hacemos un tour por toda la villa. Mi compi me dice que me la lleve, entonces la vamos a llevar. Estoy esperando que se me pegue. Esta noche la voy a castigar.